llevar a cabo hoy en la ciudad de Chamical, y esto tiene que ver con distintos estudios, análisis que se hicieron de los componentes contiene, ¿no?, el líquido, el vital elemento, el agua. Estamos hablando en esa zona de la provincia de La Rioja. Diputado Galván, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo anda usted? Muy buenos días, Carlos, a usted y a la audiencia. Bueno, diputado, este informe decíamos, ¿no?, que va a estar presentando en la ciudad de Chamical sobre los componentes que posee, digamos, el agua de ese lugar. ¿Cómo, qué es lo que se ha podido determinar? Bueno, nosotros venimos haciendo un seguimiento sobre todo el tema del agua, no solo Chamical. De hecho, estuvimos en el verano, en el peor momento de crisis, fuimos los únicos que nos apersonamos en Chamical y realmente nos ocupamos del tema, ¿no? Un tema muy delicado. Ahora estamos llevando un estudio complementario que hemos solicitado a la gente de agua, de la empresa de agua, que es la que está administrando Chamical también, además de Chilecito y la capital, donde hemos notado, según los informes estos técnicos, de que hay un incremento considerable en el arsénico en determinados pozos de agua. Esto sin llevar alarma a la población, claro. Obviamente son valores que hay que bajarlos. Para que usted tenga una idea, la Organización Mundial de la Salud nos establece un valor, yo sin ser preciso técnicamente, ¿no?, pero nos establece un valor que no puede superar los 0,01 miligramos, la cantidad de arsénico de consumo. Y nosotros en Chamical hemos superado, estamos en 0,056. ¿Me entiende? Estamos 5, casi 6 veces por arriba del valor que establece la Organización Mundial de la Salud y lo que además establece el Código Alimentario Argentino. Pregunto esto, doctor, esta situación también a lo mejor puede darse por las características del suelo, naturales que presenta esa zona de la provincia, ¿o a qué se debe? Es una posibilidad. No es lo mismo en la pampa húmeda el componente del suelo que acá en los llanos, ¿no es cierto?, en la zona de montaña como la nuestra, perdón. Esa es una posibilidad que hace que el agua obviamente sea mucho más pesada, sea más dura, tengamos más sal, bueno, obviamente más arsénico, más flúor. Pero nosotros queremos, ¿a dónde apuntamos con este informe? A que se tienen que hacer inversiones, especialmente en las plantas potabilizadoras de agua, para tratar de bajar esos valores. Hay una planta que es de ósmosis inversa, que es la que limpia, que es la suerte de filtro que tiene esa planta potabilizadora para casualmente bajar estos niveles de componentes químicos que son en un grado excesivo, son nocivos para la salud. Estamos trabajando con una máquina que no es de la mejor, creo que hay que comprar más tecnología, hay que equipar con otras máquinas potabilizadoras de agua, para ver si nosotros podemos estar bajando esos valores, especialmente cuando venga ahora la época de escasez de agua, ¿no? Además se suma otro problema en Chamical. Al faltar el agua, esos tubos, esas cañerías, se forma un moho o un hongo, que también, cuando vuelve a salir el fluido o a recorrer el fluido por esas cañerías de agua, hace que el componente del agua que finalmente llega a la casa del vecino tenga un olor y un gusto que prácticamente es intomable, ¿no? Doctor, usted hoy se va a estar reuniendo con el intendente Emes o con dirigentes o funcionarios de Aguas de La Rioja en esa zona. No, mire, yo ya me reuní con la gente de agua, me reuní con la gente de Leucop, estoy llevando el informe, esto me lo pidieron un grupo de padres y de vecinos de Chamical con quien me voy a reunir, seguramente me voy a reunir con concejales. No descarto reunirme con el intendente, le quiero decir que no está en la agenda. Hoy vamos a ver dónde están los pozos, vamos a conocer el estado de las plantas, en qué estado se está extrayendo el agua. Vamos a hacer esta advertencia, porque más que para el intendente, que por supuesto le tiene que preocupar, es un llamado de atención a la empresa que está suministrando el servicio. La inversión la tiene que hacer la empresa Agua Riojana Zapem, porque obviamente tenemos que equipar con, ya le digo, con plantas potabilizadoras de mayor poder, de mayor poder de desalinización, ¿no? Y de potabilización. Hay que hacer una inversión importante. Y obviamente también visitar el hospital público, ¿no? Porque se han detectado casos de cáncer. La gente los está relacionando, muchos de ellos, con el consumo humano. También hay que llevarle a la gente una cierta tranquilidad. No se genera el hecho que usted tome un año, dos años agua que no está en correcto proceso de potabilización. No genera automáticamente esta enfermedad, sí después de 15 o 20 años. Pero queremos saber también si es gente que ha venido tomando agua durante años de las represas, ¿no? Las represas de Chamical, usted sabe que es una cuestión cultural en La Rioja, histórica. La gente de la zona rural también consume, al igual que los animales, agua de represa. Y esa sí tiene un altísimo poder nocivo, y bueno, que con el tiempo y no tratado puede devenir en algún tipo de enfermedad o patología, ¿no? Doctor, le agradecemos mucho esta comunicación con Radio Nacional, ¿eh? Que ande muy bien, y bueno, vamos a estar comunicados para saber qué es lo que sucede con esta situación, ¿eh? Que ande bueno, muy bien. Y solamente déjeme pasar un anuncio. Hoy sí, a las 20 me junto con el gremio de los judiciales. Muy bien. En su sede, en la calle 9 de Julio. Recuerdo la semana pasada que el presidente del Superior Tribunal me impidió tener una reunión con los empleados para hablar sobre la cuestión salarial, ¿no? Y el tema de los bonos. Así que si hay algún empleo judicial que me está escuchando, hoy a las 20, en la sede de ellos, gremial, en la calle 9 de Julio, bueno, me han invitado y voy a concurrir a explicar el tema. Bueno, que ande muy bien, doctor. Gracias, buen día a usted. La palabra de Guillermo Galván.